Venezuela. Sur del Sur. Supreme, Supreme, yeah. Yeah. What? I'm one of the illest, no doubt, I keep for real and I'm proud. Now I mean, it's all about the feeling, yes. I'ma let ya know who's the motherfucking killer. What? I'm not the number one, I'm not a killer. Nah, I yes, rap, rap, and I will not stop. Sigue lo que quieran para mí, se van a callar. Yeah, I just rap, and I will not stop. Sigue lo que quieran, tumbame, sigan con su bla, bla, bla, bla. I don't know, son, who's the number one, son. The only one who kills the microphone without the gun, son. I got a song, and if you got the foundation, yes, métele el corazón pa' que lo entienda la nation, mijo. Little Sue. Es sencillo diferenciar lo guac del original, tal como reconocer que este par suena criminal. Mac B con el sonido oficial y la de Little y Ray Miro, Aikido lirical. Aquí no hay nada que buscar, ya llevo rato dándole con el zapato y reventando el mic como nace en el 9-4. Tontos MC con diptongo los pongo yato, todos los contender que me reten los es barato. Ya, hago que bombo y sample encajen con mi discurso. Propongo estructuras sin aplicar y les doy uso a instrumentales clásicas de las cuales abuso. Por eso enemigos para mí pasaron a ser losers. Ya les hice cambio de luces. Si no se quitan, será mejor que no compitan y que su derrota admitan. En esto soy como Mike con el balón. Rima Siles, para ti como Aquiles es su talón. No hay comparación. Supreme, you know that my style is clean, dog. De mi patillo, ready or not, I'm gonna read the mic like the Supreme. What? Calle, siga la rima y haga lo que yo diga. Don't try to beat Maracay, que no hay liga, yo. Llegó la hora de que escondan sus sacas y sus bombas. Que no se pongan en son de combat con los dueños de onda. Aquí no hay tiempo para tu fantasy ni tu hypocrisy. Tú tienes que entenderlo, es de supremacy. Es así, somos los guerreros de la corta. Won't stop, que se revelen lo que estén en contra. Que a mí no me hacen falta veretas ni metras, tengo letras como pa' prender una guerra en mi libreta, kid. My flow is tight and yours regular. Apenas prendo el mic and sis get paralyzed. Tu crítica no es más que una película y mi lírica te da pela hasta que se te caiga la mandíbula, kid. Little Sue, baby. Just like this, yo. Unbelievable. Yo, la mano arriba. What? It's Matt Zilla, Matt B and Little Illa.